Hola, buenas noches. Alberto San II, acelerado como de costumbre por las prisas, os da la bienvenida buscando lenos en las nubes, que esta noche cierra la serie de 4 programas dedicados al tiempo y su apresurado transcurrir, tema objeto del espacio a partir de la reciente llegada del solsticio de invierno y su corolario, la entrada en el nuevo año 2023. Con ese motivo os estoy leyendo algunos lemas, medio centenar en el ciclo entero, extraídos de los más de 1500 que recoge Rafael Soler Gallá en su diseño y construcción de relojes de sol y de luna, un libro en el que, más allá de su abstruso y complejo contenido matemático, ofrece también algunas muy atractivas imágenes de esos sugestivos artefactos e incluye también un extenso elenco de inscripciones, sentencias y leyendas que decoran esos relojes y que casi siempre, en una sucesión de oxímoron, aluden al lento y a la vez fugaz paso de las horas, a la imposible voluntad de atrapar un tiempo que se escapa, a la sombría, aunque resaltada por la necesaria presencia del sol, amenaza de la muerte. Hoy, para clausurar la serie, os dejo 12 de esas filosóficas reflexiones, envueltas en el muy exquisito folk pop de Angus and Julia Stone, la pareja de hermanos australianos que tanto me gusta y que por ello tanto ha aparecido en las emisiones de Buscando Lenos en las Nubes desde hace más de una década, cuando conocí su música. Confío en que mi propuesta pueda haceros disfrutar. El tiempo es un engaño. Thank you. incierta, sí, pero fugaz. One love, one love, one love. Yo voy y vuelvo cada día. ¿Y tú te vas sin jamás volver? Deprisa pasa el tiempo. I bit my tongue in the arc of conversation. I don't know why. I don't know why. I met you once and I falling for your notions. I don't know why. I don't know why. Do you believe that there's treasures in the ocean? Buena o mala, marco la hora. Tanto mejor quien ríe, tanto peor quien llora. Goodbye to the children we'll Quien me mira demasiado, pierde el tiempo. can't remember the height. Can't remember your place. You didn't need me anyhow. Alegre lagarto, bebe tu sol. La hora pasa demasiado deprisa y mañana quizá lloverá. Viviendo. Said you do. Cause down the street we run, scratch our names in the pipe, young and free in the sun, wheels upon the tire. I said you do, I said you do, I said you do, I said you do. Birds. La sombra perece, la hora vuela, el día pasa, nada queda. Go slow, sit still, and come undone. just the way you are. Acuérdate de vivir. Thank you. nuestra vida pasará como el rastro de una nube. Hearts Beat Slow, la primera canción de Angus and Julia Stone que me entusiasmó y que me hizo interesarme por el grupo de los hermanos australianos, cierra sin más comentarios el tiempo apremia, la emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes. Os invito a volver con nosotros el lunes próximo, en que os prometo una nueva e interesante edición del espacio. Pasad una muy buena semana. Adiós.